Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol. Deportista Rangerino, amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este hermoso miércoles 19 de agosto. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Cada semana analizamos la contingencia deportiva con un panelista de lujo. Raúl Toro fue en salida a través de nuestros micrófonos. Muy buenas tardes. Hola, José, ¿cómo te va? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Raúl, con respecto a la última fecha que se desarrolló en primera división y también en la primera B, Colo-Colo pareciera que va con ritmo elegante, sólido, firme. Así es, oye, yo creo que Colo-Colo, bueno, lo dijimos al principio, es el equipo más fuerte, el equipo que contrató y contrató muy bien. Tienen dos equipos muy competitivos, uno joven y uno más, y el más avesado, y los dos andan bien, así que por lo tanto yo creo que Colo-Colo en este momento es más fuerte que hay en la primera división. Revisemos los marcadores de la tercera fecha y qué partidos le llamaron la atención. Deportes Iquique 2, O'Higgins 5, goleada a domicilio. Unión Española empató 2-2 con Huachipato. Santiago Wanderers igualó 2-2 con Universidad Católica. Unión La Calera cayó 4-1 con San Marcos de Arica en la Ciudad del Cemento. Audax Italiano empató sin goles con Antofagasta. Cobresal 2, Colo-Colo 3, Universidad de Chile 4, San Luis 2 y Universidad de Concepción venció 1-0 a Palestino. ¿Qué le llamó la atención en esta jornada? No, primero la goleada de San Marcos. Yo nunca pensé que, porque San Marcos era uno de los equipos que andaba abajo, al igual que Unión La Calera, lo habíamos visto en los programas anteriores, pero nunca yo pensé que Unión La Calera iba a bajar tanto su rendimiento. Los demás resultados, me pareció que Universidad Católica debería haber ganado Santiago Wander, pero pasa lo mismo, al final termina empatando un partido con un jugador de más que podrían haber sacado ventaja de esa situación Universidad Católica, no lo hizo. Así que yo creo que por ahí puede pasar los resultados, porque Colo-Colo ganó bien, se sabía que Colo-Colo iba a ganar por lo bien que viene jugando. La Universidad de Chile jugó ante un equipo duro, como sobre todo en el primer tiempo, y también en el segundo tiempo sucumbió ante la gran actuación de Uvilla en la Universidad de Chile, que es uno de los mejores jugadores en este momento que anda en la Universidad de Chile. Así que, pero igual la Universidad de Chile tiene carencias defensivas fuertes, que yo vi que en los relevos están fallando, en el gol de Escobar creo que no puede ser que le hagan un gol de cabeza a la U habiendo tres defensores y no llegaron a cerrar. Entonces yo, esas son las cosas que a la U le están fallando. Pero lo demás yo creo que se enmarca en un resultado más menos lógico. Que puede parecer prematuro, pero diera la impresión que van a tener muchos problemas en este torneo, con el descenso, equipos como Deportes Iquique, San Luis, que muestra muchas debilidades en su retorno a primera división, y Unión La Calera, que los malos resultados van de la mano también con problemas económicos, donde sufriría una amonestación por no haber pagado los sueldos a tiempo. Yo creo que ese es lo peor que le puede pasar a un equipo, que los resultados no se le den positivamente, aunque ellos ganaron el primer partido Higgins 1-0. Pero igual Unión La Calera, con todos estos problemas, con los problemas de cuesta que llevan del no pago de los sueldos, eso es una cosa que corresponde, y el drama que corresponde a los jugadores que en ese momento no están con problemas económicos, no les pagan, entonces eso ayuda a que el equipo no mejore. El Coto Sierra le tomó rápido la mano al plantel de Colo-Colo. No, el Coto es un entrenador inteligente. Entonces, él le ha sacado partido a los jugadores que tiene. Ellos, sin ir más lejos, no te olvides que jugaron con el equipo B en Chillán y golearon a Ñublense en Chillán. Y después viene el equipo que más o menos es el titular y también gana y golea. Entonces, al final, Colo-Colo es un equipo, es un candidato. Siempre Colo-Colo va a ser un candidato por la cantidad de plata que se gasta en las contrataciones de los jugadores, que están los mejores jugadores de cada equipo. Entonces, generalmente, cuando ensamblan y ensamblan rápido, como en este caso, yo creo que van a ser candidatos en este campeonato. Y del segundo puesto hasta el final, en estas primeras fechas hay irregularidad, bajo puntaje para un sublíder, y sorpresivamente aparece segundo Universidad de Concepción con 6 unidades. La Universidad de Concepción es algo que normalmente los entrenadores y los dirigentes buscan siempre, de mantener un equipo que lo transporte estuvo de año en año. Que este equipo de la Universidad de Concepción, si tú lo analizas, hace 3 años viene jugando juntos casi los mismos. Entonces, por generalmente esos equipos que mantienen bases de jugadores, que es un equipo ordenado, es un equipo que no va a tener problemas en los problemas que tiene en La Calera, siempre van a estar metidos en no los primeros lugares, a lo mejor no terminan los primeros lugares, pero siempre van a hacer campañas en primera división digna y seria. Raúl Toro en Señal Deportiva, cada semana con el análisis de la contingencia. San Luis se muestra débil en estas primeras fechas en su retorno a primera división. Sí, pero yo lo vi jugar contra la Universidad de Chile y fíjate que anduvo bastante bien hoy. Es un equipo duro, es un equipo que corre mucho, es un equipo que ha mantenido una base de jugadores importantes del campeonato pasado, pero también se le han ido muchos jugadores importantes. Así que yo creo que San Luis, si sigue jugando de la misma forma, yo creo que va a lograr salir. A mí lo que me preocupa es Calera, porque Calera futbolísticamente lo muestra mucho, pero el problema más grave de Calera es la parte económica, que esa yo creo que es esa parte psicológica que tienen los jugadores, la tranquilidad para jugar y para entrenar sin problemas económicos, la Calera está teniendo. Y el otro equipo que me ha llamado mucho la atención, quien lo mal que anduvo el último partido, es Iquique. Iquique tiene buenos jugadores, tiene un técnico avezado, tiene un técnico que los conoce. Perder por goleada con O'Higgins en su casa, después de haber venido perdió frente a Católica el primer partido, 2 partidos locales perdidos, el de visita perdido, ya 0 puntos. Pero son equipos que tienen que levantar por la calidad de algunos jugadores que tiene, y además por el entrenador que ha besado, que tú no lo conmueves con nada, sino que él va a tratar de sacar adelante al equipo, a no ser que hayan problemas en el interior del plantel, ahí es más complicado. No tienen problemas en la parte económica, que yo creo que esa es una parte fundamental para que los jugadores estén tranquilos. Así que, pero va a estar brava la cosa, va a estar muy brava. Y el problema es que en este campeonato, no te olvides que no baja nadie. Pero sí, la acumulación de puntos para el segundo campeonato va a ser un problema. Así que tienen que levantar cabeza muy luego. La San Marcos de Arica hizo con lo justo, le ganó a uno de la cadera y al final lo terminó goleando. Entonces yo te digo, en este momento, si tú me dices qué equipo ves más débil que todo, lo conversamos al principio, yo te acordás que yo te decía que era Calera, que era San Marcos, que esos son los equipos que yo veía más bajo, pero ya San Marcos como que se... que esto le va a ser un envío muy muy importante para ellos en la parte psicológica para los futuros compromisos. Ahora, Iquique la tiene dura. Iquique la tiene dura, porque lamentablemente Iquique perdió los dos primeros partidos de local, el partido de visita lo perdió, y ahora juega nada menos que con Colo-Colo. Entonces estamos hablando de juega con el mejor equipo que es la competencia. Y Colo-Colo no va a dejar pasar esta oportunidad, no. Si Colo-Colo se relaja, lógicamente cualquier equipo le puede ganar, pero yo creo que Colo-Colo está tan mentalizado en lograr la mayor cantidad de puntos, sobre todo desde la primera fecha, porque ya en este momento Colo-Colo, que yo creo que el equipo que ellos temen más que todo, que es a la Universidad de Chile, ¿no? Y la Universidad de Chile en este momento tiene 4 puntos y ellos tienen 9, o sea, están a 5 puntos. Y Universidad de Chile juega hoy día. Y si hoy día Universidad de Chile logra ganar, quedaría con 7 puntos a 2 puntos Colo-Colo. Entonces al final la pelea va a ser entre estos dos equipos, pero siempre hay un tapadito, pues espero que sea algún equipo que juegue bien y que le haga sombras a estos equipos que generalmente están peleando los títulos. Y en la tabla de artilleros, los goleadores figuran con 3 tantos, un conocido, el paraguayo Ever Cantero de Cobresal, Sebastián Ubilla de Universidad de Chile y Sebastián Gularte en San Marcos de Arica. Y con 2 goles, entre otros, 2 hombres que están reverdeciendo laureles, Ramón Fernández en O'Higgins y Álvaro Ramos en Santiago Wanderers. Así es, pues. Esos son todos jugadores que en sus respectivos equipos anteriores o por historia siempre han hecho goles. Al de San Marcos nosotros no lo conocemos mucho. Pero Ramos, todos lo conocemos, Fernández, sabemos la calidad que tiene Ramón Fernández, que lamentablemente le fue mal en la Universidad de Chile, creo que fue un problema más que nada personal de él, no tiene un pensamiento que uno pueda decir que le quedó grande la camiseta, no, es un buen jugador que no anduvo bien solamente, pues. Entonces en la Universidad de Chile rendimiento más rendimiento y los jugadores se quedan ahí. Entonces al final todos esos jugadores que tú me has nombrado, generalmente todos esos jugadores, ni hablar de Cantero, porque Cantero en todos los equipos que he estado siempre ha hecho goles, así que lo de Cantero es algo más que obvio. Y en la primera vez, los marcadores fueron los siguientes. Tercera fecha, Copiapó 1, Everton 0. Santiago Morning empató 1-1 con Coquimbo Unido. La Serena 2, Iberia 0. Barnechea igualó sin goles con Ñublense. Magallanes empató 1-1 con Puerto Montt. Temuco venció 1-0 a Curicó Unido. Cobreloa ganó 2-0 a Deportes Concepción. Y San Felipe derrotó a Rangers por 2-0. ¿Qué resultados le llamaron la atención? Yo vi el partido de Barnechea con Ñublense para dormir, pues. Entonces un partido muy malo, partido sin oportunidades de goles, poquísimas, escasísimas. Y unos días antes en ese mismo estadio habían empatado 0-0 a los italianos con Antofagasta, así que ningún gol se pudo ver, no pudo ver aquí en este estadio. En el resultado de Copiapó con Everton, uno espera más de Everton. Everton tiene un tremendo plantel que yo creo que es uno de los candidatos a subir a la primera A, y lamentablemente Everton se está quedando. Lo mismo que pasa con Rangers, nunca pensé yo la diferencia futbolística que iba a haber entre un equipo y otro. San Felipe tuvo a lo menos 7-8 oportunidades solo, si no es por el arquero Cacase, yo creo que podrían haberse venido con 4 o 5 goles de diferencia. Entonces estamos hablando de Rangers. Rangers no fue una actuación falsa, esas actuaciones que uno no, como director técnico, no quiere por la calidad que tienen los jugadores. No, además que la cancha me parece que no está en buen estado, entonces eso conspira. De repente hubo buen fútbol, pero uno como director técnico tiene que saber que hay partidos que uno tiene que jugar de puntete para arriba nomás, porque lamentablemente las canchas no lo permiten de jugar un buen fútbol. Y donde más tiene que estar fuerte es en la parte de trasera, en la parte defensiva, en la parte donde que les cueste entrar, pues. Y San Felipe conoce todos los hoyos, pues. Yo estuve 4 años entrenando San Felipe y nosotros ganábamos muchas veces, muchos partidos los ganamos tirando la pelota al área donde sabíamos que iba a picar mal, y nosotros los delanteros estaban preparados al error del defensa para poder finiquitar los goles. Entonces eso también me pareció la diferencia futbolística entre un equipo y otro. Eso el resultado a lo mejor fueron 2-0 si el partido hubiese sido apretado, pero como no fue así. Y el otro equipo, Cobreloa, viene serio, un serio aspirante. Es un equipo que viene sólido, tiene jugadores que están jugando muy bien, así que yo creo que, como lo dije yo desde el principio, este campeonato de la primera vez va a ser súper atractivo, y la idea siempre, como es un campeonato largo, entonces es de mantener una regularidad durante mucho tiempo para ir robando puntos, y llegar a la segunda temporada, llegar con muchos puntos. No vaya a ser que de repente un puntero se arranque a 10 puntos, 12 puntos, donde ya es casi imposible pillarlo. Entonces eso de repente no debería suceder. Yo pensé que el campeonato de la primera vez ya está Rangers metido arriba, Cobreloa metido arriba, Everton metido arriba, Coquimbo Unido metido arriba, y no han sido así, pues está nada más que Cobreloa y Serena, que yo no tenía en mis cómputos Serena, así que nada más que los resultados venideros de los equipos que tienen que estar en los primeros lugares se encuentren y puedan sumar y puedan alcanzar a los que están arriba. Y en la parte baja de la tabla tenemos como colista a Curicó Unido con apenas un punto. Mira, por Curicó Unido, yo le di un partido a Curicó Unido, lo mismo que a Rangel, contra la Universidad de Chile. Entonces, si tú analizas ahí lo que yo te decía, que la parte psicológica de los jugadores es tremendamente importante, y yo te decía que por qué Curicó Unido, ya un punto, por qué Rangel, y hicieron un partido a la Universidad de Chile redondo, ¿no? Entonces, la parte psicológica influye mucho. Los equipos de la primera vez juegan el partido de su vida contra los equipos de la primera vez, y sobre todo los equipos grandes, para sacar un buen resultado. Entonces el rendimiento hay que tratar por todos los medios de mantenerlo, y si tú mantienes ese rendimiento, el que tuvo Curicó Unido y el que tuvo Rangers frente a la Universidad de Chile, normalmente debería estar en los primeros lugares, pero no se mantiene ese ritmo de juego, esa intensidad de juego, esa aplicación, esa concentración. Todos los jugadores juegan su mejor partido y lamentablemente están donde están, po. Raúl, falta mucho para el término del campeonato, pero preliminarmente creo que habrá dos equipos que presentarán problemas en la primera vez: Puerto Montt e Iberia. ¿Y por qué, oye? Mal comienzo, Puerto Montt recién ascendido, no se reforzó tan bien, mantuvo una base, e Iberia en estas tres primeras fechas con Nelson Soto, la dirección técnica, ha tenido un bajo rendimiento. Es que esos son equipos que no son llamados a estar en los primeros lugares. Ellos son de la mitad de la tabla ahí. No. Los que nosotros tenemos que exigirle es Everton, es Cobreloa, es Coquimbo, es Rangers. Esos son para mí los cuatro equipos que deberían estar peleando el título, ¿ah? Porque son los que tienen mejor plantel y tienen mejores jugadores, y la plaza, sobre todo la hinchada, sobre todo de Cobreloa, es importante allá en Calama. En Coquimbo, yo estuve 2 años en Coquimbo, yo sé lo que es jugar en Coquimbo. Coquimbo es como Wanda. Los porteños son muy, muy, muy, muy fanáticos. ni hablar de Rangers, por Rangers, yo lo conozco también a Rangers, también dirigí a Rangers, entonces sé que la gente es exigente y también espera mucho de su equipo, de que se identifique con su filosofía de juego. Y el otro es Everton, y mire, estamos hablando de puros equipos que tienen estadios maravillosos, donde sería lindo dar una vuelta olímpica. Raúl, y un tema que se arrastra desde el torneo pasado, Rangers resigna muchos puntos en Talca, y en cualquier torneo, una de las premisas para poder aspirar a algo, pelear un título, ser animador, es hacerse fuerte de local, y Rangers hoy por hoy en Talca le cuesta mucho ganar. Sí, efectivamente, pero yo creo que tienen que resolver esa situación, pues. Si tú querés estar en los primeros lugares y estar palmo a palmo peleando con los equipos de arriba, no puedes dejar de ganar de local, pues. Local, claro, y hay instancias en que los equipos andan mejor de visita que de local, pues. Y muchas veces hay equipos que andan de local mejor que de visita. Hay equipos que te ganan todos los partidos local y con eso te basta para estar peleando arriba. Es por eso que es tan importante. Ahora, si Rangers juega y gana todos los partidos de visita y de local empata, no sé, pero siempre va a estar arriba. Pues si la gracia de esto es sumar 3 puntos y los 3 puntos de local y los 3 puntos de visita valen lo mismo, ¿no? Ahora, lógico que uno como integrante de un plantel siempre quiere darle alegría a su hinchada, ¿no? A su hinchada lo que espera es que su equipo ande bien, porque el 80%, el 90% de esa gente que está viendo a Rangers de local no va a los partidos de visita, porque yo creo que en San Felipe creo que no había más de 50 personas de Rangers, y va a jugar a Calama y van a haber 10 personas, y después va a jugar a Serena y van a haber 25 personas. Entonces, por eso te digo yo, o sea, la alegría de un equipo es darle, o sea, la alegría es darle felicidad a una hinchada para que lo va a ver, y que el 80 o 90% de esa hinchada pertenece a tu equipo, o sea, en este caso al local, que es Rangers. Un tema que ya habíamos conversado, Rangers perdió mucho con la partida de José Luis Cavión, ¿era parte de la columna vertebral? Es que yo no sé, es que es muy prematuro decir eso ahora, porque van pocas fechas, y claro, a la luz del resultado del domingo pasado, donde perdió frente a San Felipe, yo creo que a la luz, claro, fue un jugador importante. Siempre uno tiene que tener un arquero que te casa, que es un muy buen arquero, un central, tiene que ser un volante contención, un volante creación y un atacante de la columna vertebral, como le llama siempre uno, tiene que ser fuerte, de los mejores. Y lamentablemente una de esas de las piezas de la columna se fue, porque lamentablemente, porque yo veía a Cabrón que como que se estaba identificando y como que la gente ya lo estaba aprendiendo a querer y a estimar por la entrega. A mí el este niño me recuerda mucho lo como jugaba el Dunguita Pinto, un jugador muy aguerrido, que corría mucho, que marcaba, que tenía, si tenía que trancar con la cabeza, trancaba con la cabeza, jugador táctico, que sabía, conocía su puesto. Entonces, de repente esos jugadores son importantes en los equipos, y cuando te salen de repente, hay que inventar otro, o si hay otro, pero a lo mejor no es de la misma calidad. Raúl, y en otro tema, usted adelantó que los equipos chilenos iban a tener dificultades a nivel internacional. Ya tenemos un primer eliminado, donde lamentablemente Santiago Wanderers quedó en el camino de la Copa Sudamericana a manos de Libertad de Paraguay. Sí, lo que pasa es que aquí en Chile de repente se otorgan premios en Copa Internacional a equipos que no sé, a equipos que no tienen nada que hacer en el mundo internacional, ¿ah? ¿Por qué? Porque el año pasado ya pasó, porque el año pasado salieron todos eliminados los equipos en la primera fase. Entonces ahora vamos por el mismo camino. Ahora, lo que sí sé es que los dos equipos que perdieron, tanto Universidad de Concepción como Huachipato, son, para mí, anduvieron mucho mejor que los equipos que ganaron o que empataron. Así que hoy día me parece que juega Huachipato. Hay que alentarlo. Huachipato es un equipo que se le fueron muchos jugadores buenos, muchos jugadores importantes, pero lo que pasa es que Huachipato tiene otra muy importante, que es las divisiones inferiores, y salen muchos y buenos jugadores de ahí. Entonces ahí su entrenador ha sacado jugadores y lo ha tirado al primer equipo, y los chiquillos han respondido. Así que esperar, porque Huachipato hoy día ellos tienen un arquero que juega bien, que tiene a Núñez, que tiene dos defensas centrales que vienen jugando desde que salieron campeones, Merlo con Muñoz. Entonces tienen al Pancho Arroyo, tienen a varios jugadores de los jugadores importantes que cuando salieron campeones. Entonces, a lo menos tienen 6 o 7 jugadores, y acompañado con los jugadores más jóvenes. Se recuperó Simón, que Simón es un buen jugador y era goleador. Cuando estaba bien, era el goleador del campeonato nacional, y se lesionó y tuvo casi un año fuera. Entonces, creo que Huachipato, para mí, puede dar la sorpresa, lo mismo que la Universidad de Concepción. Yo lo hablo futbolísticamente. Lo que pasa es, futbolísticamente, por lo que yo vi en los partidos, yo creo que esos dos equipos pudieron perfectamente haber ganado el partido en calidad de visita. En el papel, aunque no se puede copiar, el que tendría más posibilidades de avanzar es Universidad Católica, pero tiene una pequeña cuenta de ahorro, ganó apenas por 1-0 a Danubio en Santiago. Claro, pero la Universidad Católica es la Universidad Católica, un equipo grande, un equipo que ya ha recuperado todos los jugadores importantes, ya Marco González va a estar del primer minuto. Ya van a estar todos, yo creo que Universidad Católica debería pasar, pero no olvidemos que el fútbol es solamente uno solo, gana el que juega mejor, pues. Y para jugar mejor hay que estar concentrado, hay que estar aplicado, hay que correr mucho, hay que marcar mucho, hay que regirse bajo un sistema de juego, que los jugadores lo conozcan. Y cuando pasa eso, generalmente el equipo saca un buen resultado. Pero Católica, a mí, desde que está Mario Sala, juega un partido bien, un partido mal, un partido bien, un partido mal, y lamentablemente Católica se ha llevado en esa. Raúl, Arturo Sala habló de todo en un portal, y una de las frases para el bronce, textual: cualquier entrenador quisiera como presidente a alguien que ha vivido el fútbol por dentro, es un privilegio. ¿Está de acuerdo o es relativo? Sí. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto en el fútbol. Si tú miras las grandes instituciones del mundo, generalmente tienen exjugadores que han sido clave. Mira, tú ves, nada más que por ponerte nada más que un ejemplo. O por ponerte 10 ejemplos, si querés, te pongo 10, pero te voy a poner uno nada más. Manchester, o sea, el Bayern, donde está Vidal. ¿Quién son los jugadores que han estado por siempre en esa institución manejándola y estando ayudando y estando trabajando para la institución? Beckenbauer, Gennes, ahora Matías Sammer. Oye, pero puros ex jugadores de fútbol, porque ellos tienen la gran garantía de conocer la institución, y segundo, ellos lo han vivido de adentro, y eso es tremendamente importante. Salah es un lujo tenerlo como director deportivo, porque conoce todo, de la banca, primero como jugador, fue jugador de fútbol, segundo, desde la banca como entrenador de fútbol. ¿Ah? Entonces tiene todos los argumentos como para decir y para tomar buenas determinaciones. Si no olvidemos que antes que llegara Arturo Salá, Colo Colo venía, pero en picada, venía en picada. Y ellos, en base al buen trabajo que hicieron con, con Tapia, lograron jugar, sacar a jugadores jóvenes nuevamente y salir campeones y hacer buenas campañas, pero las dos campañas que hizo, las dos temporadas que hizo Tapia, fueron buenas temporadas. Entonces es muy importante que como dice Arturo, que la persona esté empapada de fútbol. Hay excepciones, en todo caso le voy a nombrar una. Uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol chileno, dueño y presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas. Y habría que revisar la estadística de los últimos años. ¿Cuántos entrenadores han dirigido a Deportes Temuco? ¿Podría ser una excepción a la regla? Claro, hay excepciones, pues. Pero lo que sabe Arturo Salá no tiene nada que hacer al Marcelo Salá al lado de Arturo Salá, pues. Estamos hablando de los dos fueron jugadores, sí, pero Arturo fue técnico, pues. Y además que fue técnico en Colo-Colo, campeón con Colo-Colo, y fue técnico en México, en Monterrey, si no me equivoco, y además fue técnico de la selección chilena, ¿no? Entonces, por eso te digo yo, eso era haber sido jugador, no solamente, o sea, tú tienes la potestad de como jugador, de si vas a contratar jugadores, ya está bien, pero hay muchas cosas que están ajenas a esas. Entonces, ¿quiénes son los que saben generalmente todo lo que han vivido? Porque Marcelo nunca ha dirigido ningún equipo. Entonces, como técnico tampoco Marcelo Salá no tiene mucha experiencia. Él la experiencia la tiene de haber vivido, convivido con los mejores durante muchos años, pero en calidad de jugador. Que eso le debería servir y servirle harto, pero no ha sido lo suficiente, ¿no? Y en otro tema, ¿no? A nivel internacional, destacó el fin de semana el categórico triunfo del Manchester City de Pellegrini sobre el Chelsea de Mourinho, lo que le significa a Pellegrini quedar como líder de la Premier League, y además en la estadística estaba en desventaja con Mourinho y primera vez que le gana por un marcador tan categórico. Así es, pero va junto con Manchester United, ¿eh? Van los dos equipos primero, porque Manchester también ha ganado los partidos correspondientes. ¿Qué alegría más grande? Primero por ser chileno, segundo porque Manuel Pellegrini generalmente ha sido... Mourinho le ha hecho bullying a Pellegrini, porque Mourinho, él tiene una manera de cuando gana es el mejor, y cuando pierde, perdió porque el árbitro o porque, no sé, por cualquier cosa. Entonces, qué alegría que Manchester City le haya ganado y por goleada. Y ojo, que el primer tiempo podrían haber sido 3-4 goles más, ojo, que fue un partido redondo para el Manchester City, donde ganó sin ninguna apelación. Así que de alegría, pues si nosotros, ¿para qué estamos con esto? Nosotros, yo soy muy nacionalista, soy muy chileno. Cuando juega Ter Stegen en el arco de Barcelona, a mí siempre me gustaría que ganara Barcelona, sí, 4-3. Y los tres goles se los comiera Stegen. ¿Ah? ¿Para qué? Para que juegue bravo, pues. Si en el fondo nosotros pensamos con un poco de egoísmo, pues. Y eso generalmente pasa. Entonces, cuando juega Ter Stegen, nosotros lo único que queremos es que se mande alguna chiflota o un error para que luego entre Claudio Bravo y no salga más, pues. Entonces, es por eso yo te digo, lo de Manuel Pellegrini más o menos roza lo mismo. Que le gane a Mourinho, que para mí debe ser uno de los mejores técnicos del mundo, por todas las cosas que ha logrado. Entonces, no cualquier entrenador de fútbol ha logrado lo que ha logrado Mourinho. Entonces, la alegría es esa. Raúl, y se sigue reforzando el Manchester City, convirtiendo al club inglés en el que más ha gastado en el mercado europeo. A cambio de 43 millones de euros, está llegando el seleccionado argentino Nicolás Otamendi para reforzar la saga. Pero mira, yo a mí Otamendi no es tan gran jugador, o sea, yo encuentro un buen jugador, pero no las cifras que se están manejando, las cifras que se manejan por un jugador, claro, pero vamos a ver, pues si rinde o no en el Manchester City. No olvidemos que también el Manchester City tiene al jugador que siempre Manuel Pellegrini se lo ha llevado de un equipo a otro, el Villarreal, después se lo llevó al otro equipo que estuvo en España, al central, al defensa central, yo no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El Martín de Micheli. Entonces Martín de Micheli en este momento es reserva, entonces va a ser reserva también de Otamendi, en la cual Martín de Micheli en el Mundial fue titular con Otamendi. Entonces cuando entró de Micheli, la defensa argentina se empezó a jugar mejor el equipo argentino, y tuvo menos errores defensivos. Y imagínate, pues Martín de Micheli en este momento es reserva en Manchester City y trae a Otamendi. Y ahí podría, yo no sé, pues yo puedo, es que también a Manuel tampoco no le gustan los jugadores como que muy jóvenes, a no ser que sean estrella, porque Manchester City tiene la potestad de contratar a los que ellos quieran, porque ellos tienen una cosa que les sobra, y es la plata. Entonces la plata, con plata compráis huevos, entonces te trae a los mejores jugadores. Y eso sí, es una tarea de Manuel Pellegrini, que lo ha hecho muy bien, de juntar a toda esta calidad de jugadores, y estos jugadores que son extraordinariamente populares y caros, y hacerlos rendir, pues esa es la gracia. Raúl Toro en Señal Deportiva, cada semana analizando la contingencia deportiva, un panelista de lujo. Según su punto de vista, ¿cuáles son los 5 mejores entrenadores del mundo? Los 5 entrenadores mejores del mundo. En este momento tendría que estar en el podio del último campeón del mundo, que es el alemán. Tendría que estar Guardiola, tendría que estar Mourinho, tendría que estar Manuel Pellegrini. Yo creo que ahí están los, te nombro 4 nomás, solamente 4. Ahora, claro, si hubiese estado Alex Ferguson, también estaría entre esos, pero ya sabemos que ya él no se retiró de entrenador. Pero yo creo que esos 4 son los mejores entrenadores del mundo en este momento. Y el otro que me gusta mucho a mí, Arsène Wenger de Arsenal, me gusta mucho por cómo, y yo creo que me gusta por arriba de muchos, ojo, porque él es un entrenador que yo me identifico con él, porque él es un entrenador que saca muchos jugadores jóvenes, es un entrenador que compra muchos jugadores jóvenes y lo hace jugar como jugadores viejos y maduros. Entonces ese también es un muy buen entrenador, es un muy buen entrenador. Wenger. Sí. Sí. Raúl y Arsène Wenger. Y en Chile, sin considerar a Pellegrini, obviamente, pero y tampoco a los extranjeros, porque podríamos decir Sampaoli, que ganó la Copa América, pero de los entrenadores nacionales, ¿quién será el mejor? Siempre el mejor es el que sale campeón, bro. Siempre eso. Siempre va a ser eso. El que sale campeón, pero hay muchos entrenadores que a lo mejor valen mucho más que el que sale campeón por el trabajo que hace, porque el trabajo que desempeña, porque hay muchos entrenadores que salen campeones porque tienen a los mejores jugadores, ¿no? Y un ejemplo, yo te doy un ejemplo, Luis Santibáñez, cuando estuvo en Unión Española, yo estaba ahí, ¿no? Por eso te lo digo, se perdieron a lo menos 3 generaciones de futbolistas jóvenes. Que él nunca puso un jugador joven, porque él contrataba a todos los jugadores arriba de 30 años, 28 años, 26 años, 20, nunca un jugador joven, y con ese le bastaba para ser campeón en el fútbol chileno. Y por lo tanto, como era el campeón, era el mejor. Pero yo, un ejemplo, si tú me vas a elegir entre un técnico, por ponerte un técnico de ahora, entre Luis Santibáñez y el Coto Sierra, me quedo 1000 veces con el Coto Sierra. El Coto Sierra, correcto. Usted vivió esa etapa en Unión Española, en realidad, que lo ganó todo en los años 70, pero teniendo prácticamente en el plantel a una base de la selección chilena. Sí, pues si la Unión Española en ese momento salió campeón, si no me equivoco, en el 71, 73, 75, 77, y en el año 72, 74 y 76 y 78 salió segundo. porque el 78 salió Palestino campeón, el 76, si no me equivoco, fue Huachipato, el 74, no recuerdo ya. Por eso te digo, Colo Colo también salió campeón por ahí. Entonces te digo, Unión Española salía campeón un año y vicecampeón el siguiente. Entonces, y con jugadores nada más que avezados. Yo te nombro, mira, en ese entonces todos estos jugadores tenían más de 30, entre 31 y 35 años, que era el Polo Vallejo y Juan Olivares. Yo tenía 17, me acuerdo, en ese entonces. Después estaba Raúl Angulo y Arias y Berli, el pelado Berli. Todos arriba de 30 años, todos. El único más jovencito era Machuca, que tenía como 24, 25. Después en el medio estaba el Vivero, Guillermo Llava, Jorge Toro, todos arriba de 30 años. Y arriba jugaba el Turco Trujillo, Rogelio Faría, el Mono González, Vélez, Nino Landa, todos, la gran mayoría arriba, salvo Trujillo y Faría. Los demás todos eran arriba de 30 años. Estamos hablando de un equipo que salió campeón muchas veces. Entonces, por eso te digo yo, o sea, si tú me hablas de los entrenadores, para mí, yo me identifico más con los entrenadores que sacan jugadores. Quizás es una tara que tengo yo, quizás es una tara porque a mí me pasó que ni me inflaban cuando yo tenía 17 años y yo jugaba bien, yo recuerdo que jugaba bastante bien. Igual, yo fui a la selección, fui al Preolímpico de Brasil, yo anduve súper bien, titularísimo, igual no me quería Unión, claro, porque tenía puros jugadores avezados, y el entrenador todavía ponía puros jugadores avezados, de los jugadores jóvenes, a préstamo o para el lado. En otro tema, los sistemas tácticos pasan por las características de los jugadores que disponga, pero ¿cuál le agrada utilizar preferentemente dentro de un equipo? Lo que pasa es que yo, mira, desde que yo empecé y eso se lo puedes preguntar al Cao Garrido, al Nico Peri, al Dunga Pinto, a Castro, a todos esos jugadores que yo estuve en Rangers en un momento dado, yo desde que empecé de técnico, yo siempre jugué con un rombo en el medio, un 4-4-2 con un rombo en el medio y dos atacantes. Después de que llevaba un año, tenía dos sistemas de juego que para mí eran marcados. Que era ese, y el otro era un 4-2-3-1. Ese sistema yo lo ocupé, siempre lo ocupábamos cuando íbamos a Calama y a los partidos difíciles, generalmente, y siempre, casi siempre me iba bien. Y ese sistema, si tú lo ves ahora, hace 3 años atrás se ha empezado a ocupar ese sistema. Y yo lo ocupaba hace, ¿cuántos años atrás? 17 años más o menos. 17 años atrás, y yo me acuerdo que ese sistema lo aprendí viendo un partido de la selección española, y que me acuerdo que ese día había ganado 4-1 a Dinamarca, me parece, ¿no? Algo así, y me acuerdo que hacían unas tomas en la televisión y de arriba, y yo me fijaba cómo estaban parados los jugadores, y me acuerdo que los iba anotando, y después dije, yo lo voy a llevar en práctica. Y después en el último mundial que jugamos, casi todos los equipos están jugando así, casi todos los equipos. Claro, yo se lo copié a alguien de ahí, si no me equivoco, a Aragonés. Pero acá Chile, si tú le preguntas a los jugadores que estuvieron en el momento, los jugadores de Rangers, los jugadores de Coquimbo, los jugadores de Audax Italiano, todos están a decir, no, si nosotros jugamos con ese sistema en ese tiempo ya. Así que esos son los dos sistemas que yo siempre he ocupado. ¿Los partidos se ganan en el mediocampo o en las áreas? En las áreas, pues. Yeah. En las áreas. Uh-huh. Tú no sacas nada con tener los mejores mediocampistas del mundo. Si llegan al área y le pegan para arriba, pues, o se la tiran al arquero. Y tú no hay sentido de que tú tengas los mejores mediocampistas del mundo. Si a tu viene un centro, bueno, a tu arquero se le suelta y gol, o se pifió un central en el área y gol. Yo siempre he dicho que los partidos se ganan y se pierden en las áreas. Son las áreas más importantes en el fútbol. Tú puedes tener muy buenos mediocampistas, pero si no pisan nunca el área, ¿cómo es hacer goles, po? Sí, o si no las embocáis, si no las metís, y caso contrario, en el área tuya, si tu central, tu lateral o tu arquero se equivocan y se pifiaron o se les soltó como el gol de Magallanes con Puerto Montt en el último minuto, en los 92 minutos, viene un centro y la toma el arquero de Puerto Montt y se le suelta y se la deja la chanchita el delantero de Magallanes para adentro. ¿Dónde el fútbol se... lo más importante yo creo que es la área. ¿Y cree que siendo que yo fui mediocampista, ojo, siendo que yo fui mediocampista. ¿Y cree que en el fútbol actual todavía podemos decir que dentro de un equipo tiene que haber obreros y gerentes o todos atacan y todos defienden? ¿El delantero pasa a ser el primer defensa para recuperar el balón? ¿Y el arquero el primer atacante? En el fútbol yo creo que vale jugar bien. Y jugar bien significa... estar preparado físicamente bien, tácticamente, que todo el equipo piense lo mismo, lo que piensa el entrenador, que jugar bien significa tener jugadores. Yo tengo un jugador súper flojo de número 9, pero todos los partidos me hace dos goles, po. ¿Qué hay que hacer tú con eso, ¿Qué hay que hacer? Pero tení otro delantero, bueno, que es rápido, que pica, bueno, y que va en diagonal, pero se enfrenta al arquero y le pega el palo, y se enfrenta al arquero, bueno, y le pega un pelotazo al arquero. Entonces yo prefiero los jugadores que son prácticos y que son eficientes. Eso de que los jugadores, tú puedes tener un jugador muy flojo, pero si un jugador, mira, ¿sabes quién es? Yo lo encuentro muy flojo, que se lo llevó Mourinho a Chelsea, es Costa. El que se estaba peleando la selección brasileña, el brasilero y la selección española, que al final quedó en España. Y un cuatro flojo, pero hace toda la semana hace goles, pues, y es uno de los goleadores del torneo. Entonces, por eso te digo yo, todo tiene que ser matizado. Yo creo que en el fútbol es un equilibrio. Yo creo que en el fútbol yo no puedo tener puros jugadores rápidos, ni puedo tener puros jugadores grandes, ni puros chicos. No, tiene que ser todo matizado. Y en la medida que todos estén mentalizados en una idea futbolística, yo creo que las cosas siempre caminan bien. Raúl, y gracias por dialogar cada semana con Señal Deportiva. ¿Y ya le está picando el bichito por dirigir nuevamente? Sí, pues si yo ya descansé, ya, pum. Ya he descansado harto. Lo que pasa es que jugar 20 años fútbol profesional, yo jugué 20 años ininterrumpidamente y 20 años de técnico ininterrumpidamente, estamos hablando de hartos años seguidos, ¿no? Y sobre todo a mí la última parte de mi carrera como técnico me tocaron acepto de Calera, que fue un paso en el último año que estuve, mantuvimos el equipo en primera, no hay un problema, pero los años anteriores yo ni siquiera mi familia la veía por fotos, ¿no? Entonces uno de repente necesita descansar, necesita tomarse un descansito. Así que ya, pero el descansito ya terminó, ya, pues. Así que espero ya el próximo campeonato estar dirigiendo algún equipo. Y se me queda algo en el tintero. ¿Cómo quedó estructurado el directorio del Colegio de Entrenadores? Bueno, como yo te lo mencioné el otro día, hubo votaciones en el colegio y la primera mayoría la sacó Ignacio Prieto, sacó 44 votos, la segunda mayoría la saqué yo con 42, y después vienen para abajo varios, todos los otros técnicos. Se eligen 7 técnicos, y de los 7 técnicos nosotros, los primeros 7 técnicos de las primeras mayorías, se elige el directorio. Y el directorio quedó encabezado por el Nano Díaz nuevamente, porque era el presidente y lo sostuvimos. Y aunque yo lo dije y quedó en acta, es una cosa muy muy personal, que para mí el director técnico, yo lo dije delante del Nano y delante de todo, para mí el presidente del colegio técnico no puede estar activo. Eso para mí es algo sine qua non, es algo que yo pienso y sigo pensando lo mismo, y espero que quede en acta, le dije yo, porque es mi pensamiento. Porque yo sé lo que es dirigir un equipo, estar preocupado de la cancha, del entrenamiento, de la ropa, del viaje, del digamos dónde vamos a dormir, vamos, y preocuparme del rival, qué jugador rival. Uno, un director técnico, tiene mil problemas que solucionar. Y agregarle uno más, como el colegio técnico, yo por eso lo dije. Para mí el presidente del colegio técnico tiene que ser una persona que no esté trabajando en la actividad. Y él quedó como técnico, o sea, como presidente, y él estando trabajando, o sea, yo no, ahí yo en ese sentido ahí la, yo soy demócrata y la democracia mandó. Pero nosotros habíamos postulado de ahí a Ignacio Prieto, pero Ignacio no aceptó. Y como iba peleando con el Nano Díaz, porque yo, de hecho, si yo pienso eso, no puedo estar postulando yo para el presidente. Así que quedó el Nano Díaz. ¿Tienen el Nano Díaz es el presidente en este momento. ¿Tienen casa propia? En este momento estamos en esa. Compramos una casa con el dinero que se logró con el comodato que teníamos por 30 años. Nos quedan 20. Entonces hubo una licitación y logramos 250 millones más o menos de que nos compraron el comodato ese, y esa plata nosotros la hemos gastamos a lo menos 150 millones en una casa en Avenida Grecia 4302, la lajamos, o sea, la construimos para crear una sede nuestra con estacionamiento, con todo eso, con portones LED, tuvimos que hacer hartas cosas, ¿ah? Y ahora la estamos lajando. De hecho, ayer tuvimos comprando muebles de oficina y living, compramos dos living de tres cuerpos, uno de dos cuerpos, poltronas, seis poltronas. Entonces ya estamos alejando la sede para que todos los socios nuestros, todos los directores técnicos puedan ir a conocerla y puedan en algún momento cuando van a Santiago a hacer un trámite y no tienen dónde quedarse, que vayan a la sede y estén allá. ¿Ocupa algún cargo directivo? Yo soy el vicepresidente de Bienestar y Social, pero un nombre nomás, porque yo creo que yo voy a estar más ayudando en la parte técnica a Roberto Álamo, que él está encargado de la parte técnica, para charlas, para cursos, para todo ese tipo de cosas. ¿Y piensan reunirse con el directorio de la NFP que dirige Sergio Jadue? El Colegio de Entrenadores... ¿tiene un plan para tener cierto peso en el fútbol chileno? ¿Son poco considerados? Lamentablemente no tenemos peso. Lo primero, tenemos que hacer una alianza con el sindicato de jugadores profesionales, eso es lo que yo pienso. Y al hacer una alianza con ir de la mano en todos los proyectos que tengamos los dos. Entonces, yo creo que ahí nosotros vamos a tener más fuerza. Porque los directores técnicos somos súper desunidos, porque los directores técnicos, yo te aseguro que de los 32 equipos que hay en el fútbol profesional, son 32, ¿cierto? Sí, 16 en cada división. Ya, yo te aseguro que de los 32 equipos, de los 32 técnicos que están dirigiendo, menos de la mitad están colegiados y pagan las cuotas. Entonces uno cuando habla del colegio técnico, todos somos colegio técnico. Todos los que tienen un título de técnico son, o monitor o iniciador, son técnicos, y ellos pueden ser colegiados. A mí, desde que yo saqué el curso de iniciador deportivo, he pagado las cuotas, nunca he dejado de hacerlo, por una cosa que a mí me nace, pero hay muchas personas que no han pagado nunca, ¿no? Y lamentablemente esos técnicos, cuando tienen problemas económicos con los clubes, lo primero que hacen es acudir al colegio o acudir al abogado del colegio o al sindicato para que les paguen, y nunca han ayudado, nunca, nada, ¿no? Entonces no han hecho nada por el colegio. Entonces eso a mí es lo que me llena de ganas de que el colegio crezca, y la mejor manera de crecer es tener un bien raíz como el que tenemos en este momento y estar alajándolo para que los nuestros socios lleguen acá a la sede a conocerla y a tomar su café y a saberlo todo lo que estamos haciendo nosotros. Raúl, siempre un agrado hablar de fútbol, la contingencia deportiva, y se agradece su aporte cada semana. Son conversaciones muy ilustrativas, muy didácticas, que entretienen, informan al auditor y aportan también para el debate futbolístico, Raúl. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Ya, pues, José, un abrazo a ti y a todos tus oyentes, pues. Saludos a Talca, chao. Raúl Toro Fuensalida, un panelista de lujo, cada semana en Señal Deportiva, analizando la contingencia, el fútbol chileno, internacional, y conversando sobre diferentes temas para salir un poco de la rutina. Son conversaciones que aportan, enriquecen el debate futbolístico.

Rangers viene de caer 2-0 con Unión San Felipe en el Valle de la Aconcagua, donde formó con Ezequiel Cacaz en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto, los marcadores centrales Andrés Reyes y Bruno Romo, y como lateral izquierdo Manuel Ormazábal. En el mediocampo para el quite, Jonathan Mazzola y Mauricio Iturra. Para la salida, Mariano Berriex, Santiago Malano y Cristian Lanona Muñoz. Y en ofensiva, Miguel Ángel Orellana. Una baja obligada tendrá Rangers por suspensión y torpemente fue echado de la cancha por reclamos. Miguel Ángel Orellana estará al margen de este compromiso. Y ya está en condiciones de volver después de 2 fechas de castigo que cumplió frente a Puerto Montt y San Felipe, respectivamente, el lateral por izquierda, Marcelo Jorquera. Mañana Carlos Rojas hará el ensayo futbolístico, la realidad de juego, para definir la oncena titular, donde el cuadro talquino está obligado a ganar los 6 puntos en casa frente a Barnechea y Deportes Temuco, para poder meterse en la parte alta de la tabla. Se le acabó el gas, no se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente, reparto domicilio gratis, eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega, atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en calle Freire, Constitución. Barnechea suma 5 puntos de un total de 9. Le ganó en el debut 2-1 a Deportes Concepción y viene de empatar 2-2 con Iberia y sin goles el domingo último contra Ñublense, en un desabrido, aburrido partido. Está invicto en todo caso, no ha perdido. El entrenador, rectifico, Francisco Bozán, presentó en el último partido en la oncena titular a Gregory Saavedra en el arco, en la defensa José Cantillana, Juan Pablo Andrade, Sebastián Montesinos y Gonzalo Lawler. En el mediocampo, Camilo Rencoret, Tomás Valenzuela, Martín Cortés y el colombiano Juan Manuel Solano. Y en ofensiva, Claudio Latorre y Sebastián Céspedes. Una baja obligada que tendrá Barnechea será Juan Pablo Andrade, que fue reemplazado en el minuto 55 por Daniel Castillo. Abandonó desgarrado la cancha. Y otras modificaciones que hizo Bozán: minuto 75, Jonathan Campo reemplazó a Solano, y a los 77, Sebastián Villalobos por Céspedes. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Aproveche la liquidación de invierno en Gales Creaciones. Lindas y exclusivas tenidas, buenos descuentos. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en 1 Sur, esquina 2 Oriente. Dentro de la última oncena titular que presentó Barnechea, los hombres de mayor recorrido, más experiencia podríamos decir, es el atacante Claudio Latorre, que no se le puede dejar espacios, siempre tiene el arco en mente, ha recorrido varios equipos, y un jugador que vendrá picado, formado en Colo-Colo, con pasos en San Marcos de Arica, ascendió con Ñublense el 2012 a Primera División, lo conoce Carlos Rojas, lo quiso traer a comienzo de temporada, pero a última hora se cayó su fichaje porque no tuvo la aprobación del doctor Traipe. Por un tema médico se cayó el fichaje de Sebastián Montesino para reforzar la zaga. Sin duda que se va a jugar un partido aparte este Domingo, ¿entrará picado Sebastián Montesinos para querer demostrar a todo el mundo que Rangers se equivocó al no ficharlo? En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Un breve corte y de regreso volvemos con un interesante tema para compartir junto a ustedes. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en ceindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimasen lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimasen, que sabemos atenderlo como atiende Dimasen. Usted para nosotros es importante. Sueños de niñas convertir a rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. ¿Se le acabó el gas? No se haga problemas. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz, 3 Norte, entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. ¿Qué resultados arrojó el Consejo de Presidentes del día lunes? ANFP crea una comisión excedentes del CDF con Colo Colo y la U, pero sin la Universidad Católica. Grupo de 8 clubes definirá la fórmula de reparto del millonario botín del canal del fútbol. 60 millones de dólares repartirá en excedentes el canal del fútbol este año. El 25% va para los 3 clubes grandes. 9,5% del botín actual queda en las arcas de Colo Colo. La U se lleva el 8,6% y la Universidad Católica el 6,9%. ¿Y cómo se reparte en el resto de los equipos? Vamos desglosando cómo se reparte la torta. Los 15 equipos restantes de la primera división reciben un 3,8% cada uno, mientras que los cuadros de la primera B solamente el 1,6%. Por eso conviene estar en primera división, por darles un ejemplo. Colo-Colo, la U y la Universidad Católica se llevan la mascada del León. El resto de los 15 equipos reciben algo así como 90 millones de pesos. Y en primera B, cada equipo recibe 30 millones aproximadamente. Es decir, los clubes de primera B perciben un tercio de lo que reciben la mayoría de los equipos de primera división, sin considerar a los grandes. Esa es la proporción, 30 millones para la primera vez por equipo y 90 para los 15 equipos restantes, separando a los grandes. Por eso el deseo de la dirigencia de Rangers es volver cuanto antes a primera división, por un tema económico y también competitivo. Es distinto estar en la división de honor. Es el sitial que Rangers merece. Rangers ha estado en un 70% de su historia jugando en primera división, el 30% restante en primera B. Por eso, y por plaza futbolística, Rangers tiene que estar en el fútbol grande. Esperemos que se pueda conseguir aquello. Ahora hay dudas al respecto. Aparecen algunos fantasmas de la temporada pasada. La irregularidad está asomando en las últimas dos fechas. Se perdió la brújula. Esperemos que en estos partidos de local frente a Barnechea y Temuco se pueda recuperar la senda ganadora. Inmobiliaria Independencia. Tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con 3 Oriente. ¿Qué resultados arrojó el Consejo de Presidentes de la ANFP? Vamos viendo. Debatieron toda la tarde en el Salón Plenario de Quilín. Aparecieron propuestas desde los clubes grandes y, por cierto, de los clubes chicos. Pero como no hubo acuerdo entre los 32 equipos que integran la ANFP, surgió la comisión excedente, que en dos semanas deberá proponer al Consejo diversas fórmulas para repartir el crucial y millonario botín del CDF. Ante el silencio de los directivos, la composición del grupo dejó debate. 8 clubes integran la comisión. A los 3 equipos chicos de la primera división, Audax Italiano, Huachipato y O'Higgins, y los 3 de la primera B, Ñublense, Copiapó y San Felipe, se sumarán 2 grandes, Colo-Colo y la U. La Universidad Católica quedó fuera. Concluido el consejo, el titular de la UC, Luis Larraín, presuroso y presuntamente molesto, se retiró de la sede del fútbol sin emitir comentario alguno. Versiones para la ausencia cruzada surgieron 2. La primera es que derechamente no quiso integrar la mesa por sentirse representado por Colo-Colo y la U. La segunda apunta que su marginación y presunto enfado no es casual, perdería un porcentaje de la torta, dinero que sería redistribuido entre los clubes chicos. Lo que sí quedó claro es que los clubes de primera B votarán en bloque y en su estrategia pretenden sumar unos 6 clubes de primera A, teóricamente los que tiene mayor riesgo de descender en los próximos 4 años en que regirá el nuevo reparto de platas. Y al menos 2 mociones levantaron los equipos del ascenso. Unos piden destinar el 30% de los excedentes para la B y la otra el 33%, todo frente a la postura de la U, que planteó mantener el orden actual, que bordea el 75% para la A y 25% para la B. La idea es que los grandes debiesen tener un poquito más y que la B se acerque. Hoy hay más conciencia para mejorar a los equipos de la B, sostuvo Carlos Ferri, presidente de San Marcos de Arica. Yo creo que los grandes van a ceder, cerró el directivo. No creo que vaya a ser tan fácil aquello. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. El boxeo talquino está de luto. Ha fallecido en la madrugada del martes, producto de un infarto, uno de los entrenadores que formó púgiles que dieron muchas satisfacciones a nuestra ciudad. La familia del boxeo está de luto por la partida de Hernán Fuentes, el Tata. Desde esta tribuna le damos las condolencias, el sentido pésame a su familia por su sensible deceso. Que descanse en paz, Hernán Fuentes. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta mañana con Señal Deportiva. Buenas tardes para todos.